suavemente, yo diría que cuando menos se han equivocado. El Consejo de Administración ha declarado media jornada económica, apoyo al fútbol base, el partido Elche Jerez. Y además también ha dado los precios para el playoff, que podemos unos entender que son más altos que más bajos, entender que ha habido falta de sensibilidad, pero cuando menos creo que no era la medida que se esperaba por parte de las peñas, por parte de los aficionados. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta, un día más. Estamos en martes, último día de mayo, martes 31 de mayo, mañana estrenamos junio, entramos en el mes más apasionante de los últimos 23 años en la historia de Elche, porque Elche, después de 23 años, tiene opciones reales en el mes de junio, muy reales, de ascender a primera división. Cuando parecía que en el último mes, últimos dos meses, se había encauzado todo bien y la cosa iba perfectamente, todos remando a una, esta medida ciertamente siempre impopular de hacer pagar a los abonados, pues yo creo que nos propone. Yo intento ponerme en las dos partes, en la parte del que necesita dinero, como es el club, del que es un espectáculo y el que tiene un espectáculo tiene que pagarlo, y entiendo que el Elche quiera recaudar dinero por un espectáculo privado, porque más por ese espectáculo pues ha de pagar a profesionales y ha de mantener el dinero. También intento ponerme en la parte contraria, en la de los espectadores, los que buscan disfrutar de ese espectáculo, y entiendo que guste pagar poco o nada, y además en tiempos de crisis pues es más difícil. Pero aquí hay un componente de sensibilidad que creo que el club vuelve a saltarse a la pelota. Parecía, insisto, que el momento era propicio, que el Martínez Valero se iba a llenar, y con estas medidas que se han decidido por parte del club, me da la sensación de que tiene muy calculado de que no solo no se va a llenar, sino de que ni siquiera tenían pensado abrir el anillo. No está tan mal que lo haya hecho. Por lo que creo que han calculado perfectamente que no van a ir más de 5 millones de espectadores. Ojalá me equivoque, pero son medidas que creo que les ha faltado sensibilidad por parte del Consejo. Se podría haber llegado a un equilibrio por parte de ellos. De hecho, a las peñas se les llama en las últimas semanas para llegar a acuerdos conjuntos, para consultarles, y en esta ocasión se les llama simplemente para decirles que ya está todo pensado en día. Porque creo que ahí se han saltado. Ojo, el club no tiene ninguna obligación de consultar con nadie externo a su propio organigrama. Pero si lo has hecho en las últimas semanas, precisamente para intentar que esa unión sea la fuerza del equipo, ya no te lo puedes pensar. Creo que el club falla de modo laborosamente en un momento de crisis. Les cuento, se ha declarado el partido frente al Jerez media jornada de corte. Aunque entiendo que lo pueden hacer y es legal, porque tienen tres jornadas económicas para declarar y les faltaba una, por dejarte en una sin aprovechar esta temporada no pasa nada. Primero, porque este partido era el último y definitivo para terminar de enganchar a los aficionados que en el playoff se iban a votar. Ojalá se sigan votando. Segundo, porque por no ganar unos euros en estos últimos partidos, clave, por no ganar unos euros, podrías ganar muchos en primera división. Hay decisiones que te pueden costar. Para mí es fundamental, si pongo en una balanza, que el campo esté lleno, que los jugadores estén arropados, que presionen los 35.000 aficionados al equipo rival, como hicieron los de Granada, que presionen al árbitro, que lleven en volanda a los equipos. Para mí eso es más importante, subir a primera división, o al menos morir en el mundo, que sacar 10 o 20 mil euros. Porque la diferencia es, si te quedas en segunda, vas a ingresar otra vez 6 o 7 raquíticos millones de euros. Para el club, si subes a primera, estás en torno a los 35 millones. ¿Merece la pena hacer un esfuerzo ahora y dejar de ganar 10, 20 o hasta 50 mil euros sensibilidad de la persona. Esto no es una empresa al uso, lo hemos dicho muchas veces. El Elche es una sociedad anónima, deportiva, pero que se rige también por el corazón y los sentimientos de los aficionados. No solo van a abrir un espectáculo, porque si fuera por espectáculo muchos años no habrían ido. Es un espectáculo deplorable. Van aunque truene, aunque llueva, aunque el Elche esté en segunda o en tercera, van a ir los siguientes años. No es un espectáculo. Por eso creo que poner un día por una de segunda, este último partido de liga, que era el que faltaba para terminar de marchar la gente, es por lo menos una medida muy poco acertada. No es una acertada a la vuelta. Sé lo que va a decir el presidente, que ahora lo va a explicar, que cada abonado además se le va a regalar una entrada, el precio baja a la mitad, sí, pero no es eso lo que yo quiero, es el detalle. Pero más allá del partido de media jornada económica, también hay detalles en el partido entre ellos que han hecho que los aficionados estén tremendamente contentos. Por ejemplo, en el partido del playoff, el abonado paga 25 euros, entre 20 en preferencia y 15 euros, y los no abonados 50 en tribuna, 35 en preferencia y 25 en preferencia. Además, el presidente ha dicho que el anillo no se abrirá este propio en abril. Yo creo que ellos ya han perfectamente calculado que con estos precios no van a tener que abrir el anillo. Además, lo que quieren hacer ustedes pensar, señores del Consejo de Administración, que así se fomenta, es que es una contradicción, que están haciendo y muy bien, viendo que los jugadores de Elche vayan a los colegios para fomentar el amor por los colores desde la base, desde los niños, la cantera, el vivero de nueva generación. Y luego hacen pagar a los niños en el partido de ellos de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años, porque solo es gratis hasta 4, les hacen pagar el mismo precio que a un adulto. Pues, si la economía está muy bien en casa, no me digo a mí, pero no tengo bien ni al niño ni a la niña, ni voy yo. Es que esos detalles son los que marcan a los niños. Y es por eso, en este caso los periodistas están bastante molestos. Yo creo que todavía se puede arreglar. Creo que todavía se puede regular, dicen que rectificar el desastre. El Elche lo ha hecho en algunas ocasiones y se ha aplaudido cuando se ha rectificado para ello. Porque aquí no nos olvidamos. Creo que todos buscamos un fin común. Y es que las gradas del Martín Valero estén repletas para que el jugador se vea muy respaldado y pueda ascender a primera división. A menos que entiendan que cuando va gente, el Elche no responde. Los jugadores se cagan, con perdón, y lo mejor es poner precios caros. No vaya, hombre, si se suena acertado de pleno, pero entonces es un error gravísimo. Yo creo que se han equivocado, creo que todavía se puede. No sé si ya para el partido de tener media jornada económica, pero para el partido de hoy tiene que haber Roma, tiene que llenarse el Martín. Creo que sí. Precios para el Elche 3, media jornada económica, apoyo al fútbol base, no me está mal así. Los no abonados 40 en tribuna, 30 en referencia, 20 euros en fondo y los abonados 20 en fondo. Es cierto, insisto, que los abonados recibirán una entrada de regalo. O sea, que en realidad a la tribuna le dan por 20 euros las entradas, la sale a 10 y así el de 15 y el de 10. Y que debe entrar un póster de la plantilla. Pero es importante. El presidente es una buena petición. Y en el playoff, repito, no abonado 50, tribuna, 35, referencia, fondo, 25. Hablo solo de la entrada para ese primer partido del playoff, porque el siguiente no lo sabemos. Pero no, para así. Los abonados en el playoff pagarán 25, 20 y 15. 25, tribuna, 20, referencia y 15, fondo. Las entradas en el playoff no existen. Es un error abrumador. Habrá padres, las familias enteras que no vayan por el hecho de que les hagan pagar por su niño de 5, 6, 7 o 9 o 10. Pero niños hasta los 12 años hay que dejarlo gratis. Que se enganchen al fútbol, que se enganchen al Elche. No es estar. Hasta las agencias de viajes te regalan los hoteles para niños hasta los 12 años. Y los hoteles. No me quiero saltar algo muy importante, que es que el partido frente al 3 se adhiere derecho a los clubes y así, por supuesto, transmitir a la entidad para que el mundo de Popeyes tenga su homenaje cuando está en un momento muy delicado, llevando sus contras y partos, se han prestado prácticamente todos los miembros y la verdad que ha sido siempre fantástico, porque no es que ha seguido el chayado. Ha estado hasta en Granada, tiene su mérito, tiene su amor a los colores, eso no se paga con él. Bueno, pues tenemos que volcar los clubes con Popeyes, ya por parte de las peñas, y se arregla con dinero y ahora se puede también colaborar con un partido de un año a papeletas por un euro. Todos apoyamos y ayudamos al buen amigo en la tienda de Elche, que tiene todas las papeletas y en la misma taquilla que el día de hoy, en el día de papel ahora una taquilla homenaje. Bueno, vamos a hacer una pausa. Antes quería ponerles también, ahora que tenemos al presidente de Elche, pero un corte en el que bueno, antes del corte y para no voy a hablar, luego le doy el comunicado y nada. Un corte también en lo deportivo, porque saben que todavía colea las manifestaciones de Fabri, que ayer escuchábamos aquí, hablando de los guerrilleros, y de que el hecho se encuentra al límite y que había sido una provocación, cuando creo que las imágenes demostraron todo lo contrario. Allí, lógicamente, la prensa granadina pues, se ha alineado con la camiseta de Granada, como no podéis ver de otra manera, empezaron a votarlas, y le preguntamos al presidente del Cheque qué le parecían estas declaraciones provocadoras, por lo menos, porque parece muy evidente que Granada y el Che se pueden ver otra vez las caras en el partido, si no en el partido, seguramente en el segundo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, le preguntamos qué le parecían al presidente del Cheque estas manifestaciones. A mí lo que me gustaría es que esas declaraciones se hayan producido el último partido de la es lo que más me gustaría. El día si se hubiera ofrecido esa declaración por parte del entrenador contrario, fuese victoria mucho más dura, sería porque el Che ha sido muy furioso, ha recibido el ascenso y ojalá esas declaraciones se produzcan en el equipo. A mí no me molesta que ellos, un entrenador que defienda a su equipo, que defienda, crea, que le crea, el Che jugó perfecto, el Che jugó y supo tocar para remontar un partido que se ha puesto dificilísimo y muy complicado, con un 2-0, como dice el verde. Y agradezco a la gestión que tuvo el Elche y a mi amiga apoyando y llevando a ese equipo en todo momento, y tengo que decir que el Elche sacó su fuerza y supo su capacidad de empezar el partido a dos, y después cuando todavía con un 3-2 y a la paga de muy pocos minutos el Elche siguió peleando buscando este empate, que es una victoria. El Elche no se rindió y creo que la mejor lectura que podemos sacar es el esfuerzo, el trabajo y el no rendirse ante la adversidad. Por lo tanto, yo creo que si el entrenador dice eso, yo digo que me gustaría que lo dijera en el último partido de este año. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Desde 1924 distribuimos materiales para la reforma y la decoración. Gibellier, una selección de las firmas más prestigiosas en cerámica, muebles de baño, mamparas, hidromasaje y parquets. Y además, en Gibellier, belleza y singularidad con la selección más exclusiva de piedras naturales. Venga a conocer nuestras promociones especiales para reformar su baño en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibellier, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Ensaladilla de Bogavante, ternera gallega, pulpo, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiras, albariñas. ¿Te apetece? Restaurante Rincón de Galicia. En Arra encontrarás las mejores tapas y cada día disfruta de un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía de Vega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Serrauto, tu concesionario SEAT en Elche, Crevillente y Santa. www.cerámicaset.com. Consulta la Salona Morales. Deja de ser aquí por las únicas colecciones en tejidos y papeles pintados. Casas que se llenan de color y frescura. Disponemos de tejidos especiales para exterior. Todos somos ideas. En Consulta la Salona Morales te asesoramos y preparamos el presupuesto de tu proyecto adaptándolo a tus posibilidades. Aprovechate ahora de la promoción piso completo por solo 1.000 euros. No te olvides para tu hogar en Cortinas Lola Morales. Visítanos en Pedro Moreno Sastre 41. Comercial Persianera. Puertas, avisos, parquet, cocinas y bricolaje. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los tres meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los tres meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los tres meses. Date prisa, son plazas limitadas. Además, podrás disfrutar de las nuevas máquinas Super Trailer exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Deportes, Elche, Mique, Paco Bosque. Seguimos en directo, la sintonía de Radio Express, Cadena Cope, también de Info Express y por supuesto a través de Elche. Tres medios de comunicación, nuestros tres brazos alargados para hacer llegar toda la información, en este caso de Elche. Bueno, pues escuchamos al máximo responsable del club, al presidente de Elche, José Sepulcre, que pasa a contar las medidas tomadas por el Consejo de Administración para el playoff y para el partido frente a Elche. Tenemos un partido muy importante, el partido de Jerez, donde el equipo Valencia también, como igual que con Pedrada, se estuvo especulando de si el equipo saldría o no saldría a darlo todo, y por supuesto que saldría a darlo todo con todos los puntos por probar, y el de Jerez también. Para Jerez se ha decidido hacer una jornada, económica de apoyo al fútbol base. Estamos acabando la temporada, y el hecho tenía 3-3 dentro de la campaña de acuerdo de la Liga. Tres jornadas que se han sido consideradas jornadas económicas, no ha declarado ninguna, simplemente una última media jornada de media jornada económica, por tanto tenemos derecho todavía a hacer algunas más y nos gustaría esta jornada dedicarla al fútbol base. Está para acabado la edición y nos gustaría ese apoyo al fútbol base, dejar tranquilo ya y dedicarlo simplemente a la partida de Jerez. Voy a decir los precios para poder aplicarlos. Hablo de entradas para no abonados, son normales, 40 en tribuna, 30 en preferencia y 20 en fondo. Para los abonados, 20, 15 y 10. En tribuna, preferencia, pero además a cada abonado cuando saque la entrada, cuando saque su entrada, se le dará otra entrada de la localidad de la que ocupa su abono. Será pagando 20 euros, por ejemplo, pagando 20 euros, se le dará otra entrada más para que pueda venir por la compañía. Igual en preferencia, igual en fondo. Aparte, a todos aquellos que saquen estas entradas, el Elche ha confeccionado un póster de la plantilla, el cual en este momento va a ser aquí. Esta tarde mucho mejor, y esta tarde lo podemos tener un póster de todos los jugadores de la plantilla. Realmente ha quedado un póster muy bonito, hecho un compañero vuestro, y un póster que en este momento se está imprimiendo 15.000 pósters para poder regalar a cada uno de aquellos que saque su entrada el día de Jerez. Yo haría un llamamiento aquí a la afición y que no piensen tanto en el dinero, que piensen en apoyar al equipo, apoyar al fútbol base, apoyar en definitiva la entidad. Para el playoff lo vamos a escuchar enseguida. Antes, aquí estaban representantes de todas las peñas, uno de ellos, David Aranda, responsable presidente de la Peña Sentimiento Frente Verde, nos ha dado un pequeño comunicado que dice lo siguiente: para los presentes informamos que Sentimiento Frente Verde quiere mostrar su malestar y su disponibilidad por la medida tomada por el club, ya que el abonado no tiene la culpa de que el club esté dirigido por las personas que no tienen un desconocimiento de los jugadores, ni saben gestionar el club, ni saben cuidar su empresa social, y a los hechos nos remitimos. En lo que sí estamos seguros que saben hacer es mentir una y otra vez. Mantenemos que a pesar la afición, la institución es más importante que estar por encima de cualquier persona. Aprovechamos este comunicado para seguir animando a la ciudad para estar al lado del equipo y a las empresas que están trabajando en colaboración con las peñas. Esperemos que el club recule en su decisión de hacer pagar al abonado y que fomentemos los ingresos artísticos de la venta de merchandising, ya que a día de hoy es el pagamento tan importante económicamente e imprescindible para el club profesional. Aquí está Olga, muchas veces en el 2009. Además, otros presidentes de pequeños que estaban por allí, sentido de que desde luego no estaban nada contentos con esta decisión de hacer pagar a los abonados el partido de frente al que, como pueden ver, pues se vuelven a sacar trapos sucios en un momento clave, decisivo, en el que parecía que todo estaba tranquilo, había paz social. Bueno, pues alguien o alguien es mucho mal se han encargado de que esto no sea así. Insisto, intentando entender a todas las partes, pero intentando entender a todas las partes cómo se quieren recaudar dinero, no es como posible, estando de un derecho, que otros quieren pagar lo menos posible. Aquí prima el interés común. Y por encima de los aficionados, de los dirigentes, de los jugadores incluso, que son los que nos van a hacer ascender o no, está el bien de la entidad. Efectivamente, como bien dice el aficionado, la entidad que las personas pasamos, como diría David Vidal, somos aves de paso. Pero el escudo, la entidad del estadio, sigue ahí. Y en estos momentos lo importante es poner todos los medios posibles al alcance para hacer lo máximo posible para que el equipo, los jugadores, asciendan a primera división. Y para que asciendan a primera división, lo más importante es que estén arropados. Mejor por 20.000 que por 10.000. Mejor por 30.000 que por 20.000. Y eso no lo va a discutir. Insisto, ascender a primera división es implicar de dos ingresos. De nada servirá ganar 30.000 euros más por una dichosa taquilla si logra más. Vamos a escuchar al presidente de Elche hablando de los precios para el playoff. Se va con los precios, igual, playoff, para el primer partido de playoff en casa, el no abonado, en tribuna 50 euros, 35 en referencia y 25 en fondo. Y los abonados, 25 en tribuna, 20 en referencia y 15 en fondo. Y cuando se presentó el premio se abrirá, luego con los ojalá tenemos que abrir, pero no, porque tienen calculado el total de la buena abrir. Insisto, en las entradas infantiles es una puya que viene de la sería, pues, es que nuestros maridos hay que respetar y a nuestros niños hay que enganchar con estas medidas que no se enganchan ni a los niños ni a los padres. Que cuesta muy poco quedar bien con todos y tener un estadio bien. Cuesta mucho. Primer campus de verano Kelme Club de Fútbol para niños de 5 a 15 años. Del 4 al 29 de julio en la Ciudad Deportiva. Visitarán el campus jugadores de primera y segunda división. Inscripciones todos los sábados hasta el 18 de junio en la caseta del campo de fútbol del Centro Comercial Las Luz. Si puedes este sábado, mejor. Las plazas son limitadas. Primer campus de verano Kelme Club de Fútbol. Infórmate en el 661-286484. Y recuerda, en la caseta del campo de fútbol del Centro Comercial Galdú. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora de todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has de comprar tarjeta, pásate a 8 de Vodafone. Y tus SMS también a Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone. Distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Magros 1, en el Centro Comercial Dalchuk y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Proyectamos juntos tu cocina, diseñamos tu espacio, construimos las ideas que quieres y hacemos que se cumplan tus sueños. Strasser, cocinas alemanas a los mejores precios, diseño y